mejores que yo. Candidat, yo solo te ofrezco mi alma, mi vida y mi honor. Candidat, si con alhajas, dinero y obsequios te sientes mejor. Candidat, si la visión es tu vida, entonces mejor yo me voy. Yo me voy, me quedo sin vos, me alejo de vos, de tu corazón. Mujer con candidez, mujer sin corazón, con toda tu altivez no tienes compasión. Mujer con candidez, mujer sin corazón, con toda tu altivez no tienes compasión. Mujer con candidez, mujer sin corazón, con toda tu altivez no tienes compasión. Mujer con candidez, mujer sin corazón, con toda tu altivez no tienes compasión. No tienes compasión. Amor del espacio, viajera de amor, tal vez me has besado y fue por error. Amor del espacio, viajera de amor, tal vez me has besado y fue por error. Amor del espacio.